Denle por favor un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Park. Tu gracia. Yo te amo.